el 26 de marzo del 2019, en el programa número 37, en el programón Somos lo que somos, recargado. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esta es mi revolución. Muy, pero muy buenos días. Hoy 26 de marzo del 2019, programa número 37, en el programa Somos lo que somos, recargado. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El equipo de producción nos sacó de la cama. ¿Sí? Son las 11 de la mañana, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer el programa a 1 y media, 2 de la tarde, sí, sí, y hoy a las 11 de la mañana, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Yo que tan tranquilo estaba, Rodolfo. ¿Vos podrás creer esto, Fede? ¿Vos podés creer esto? La lagaña. La lagaña todavía. ¿Todavía? Y tenemos que correr a la gente todavía. Eso es mortal. No, tuvimos que venir. Teníamos a todo lo que es. Toda la. El plantel jijopero de Familia en Rap. La cúpula mayor de Familia en Rap. Estaba en sí Mafia, en sí Blasfemia, en sí Tito La. Estaban todos. Todos los en sí juntos. Estaban todos los en sí juntos. Y correlos. Mañana tocaban y andá a correrlos. Sí, andá a correrlos, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo lo vamos llevando, compañero? Con el pelo loco. Con todo eso, ¿sí? Con la almohada de tiro. Bien. Pero bien. Bien. Día nublado, pero bastante agradable. Sí, sí. ¿Qué te parece, Fede, si nos compartís por dónde nos pueden escuchar? Nos puedes escuchar por radiopedal.uy, por la plataforma en internet, por www.lacotorrafm.com, que es la 94.3. Por Espica FM, la 90.7 FM. El Cuarto Umbú, 88.7 FM. www.radioutopia.com.ar, la gente de la Asociación de Pensamiento Penal en Argentina, también por la plataforma en Facebook Ciudad Intervenida y por WhatsApp. Y si te querés comunicar al programa, ¿por dónde? Si te querés comunicar con el programa, podés escribirle un correo electrónico al equipo de producción a eldiadespues44@gmail.com. Allí podés escribir, sugerir temas, podés plantear, podés decir, podés. Y podés. Muy bien, ¿qué tenemos para hoy, Rodolfo? Vamos a hacer un breve avance de lo que tenemos para el programa de hoy, para bien. Compartir en el programa número 37. Buenísimo. Bueno, hoy el equipo de producción nos propone una nueva entrevista a un amigo de la casa. Opi. ¿No? José Luis Rodríguez. El Puma. No es exactamente el Puma, no, pero es José Luis Rodríguez, sí, señor. Bien. Bueno, después vamos a tener compartir una entrevista. Un paréntesis. Sí, decime. ¿Qué tema con el tema de los apellidos, no? Rodríguez, Morales, ¿no? Todos como apellidos, como que, ¿no? Tiene eso, ¿no? Pero sí, Cardoso, sí, García, sí, sí, sí. ¿No? ¿Cuántos García, cuántos Rodríguez, ¿no? Como que llegaron muy poco con esos apellidos y los metieron así. Algún día vamos a tocar un tema sí. sobre eso. Vamos a plantear al equipo de producción. Es verdad. ¿Te parece, sí, Rodolfo? Es parte de la colonización también, sí. ¿no? Bueno, vamos a estar hablando de una diversidad de temas, ¿no? Sí. Vamos a estar compartiendo una mesa, bueno, que va a estar bastante linda esto. Por otro, después, en el espacio Filosofía Género, vamos a estar compartiendo un audio que nos manda Rubén Campero. Ajá. Que nos va a aportar su opinión sobre la campaña que se está llevando adelante, ¿no? Para derogar la ley trans. Ajá, sí, sí, sí, bien, buenísimo. Y después, bueno, vamos a terminar el programa, como siempre, con el Rinconcito Cooperativo, donde tenemos información para compartir, como siempre. Obvi. Con resiliencia sigue avanzando. Lucha y vive. Con fuerza, sí, sí. Así que bueno, bienvenido, José Luis. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, no sé si querés presentarte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y uno comparte semanalmente, quincenalmente con este grupo muy lindo que han armado. Yo provengo de Mesa 5. Militante de más o menos unos 40 años. Opi. Empecé la obra para mis viejos, mi esposa, que también apoya a Mari, trabajaba para los padres de ellos. Uh-huh. Después nosotros creamos nuestra propia cooperativa, fuimos a construir a Punta de Rieles, a Coviumpro, y volvimos a Mesa 5, a Juana de América, donde estamos muy arraigados por una cantidad de temas sociales que vive el complejo Juana de América. Uh-huh. Es un complejo de 399 viviendas. Uh-huh. Que cría cooperativistas. Uh-huh. ¿Por qué cría? Porque digo, orgulloso de que mis hijos uh-huh. también son cooperativistas. Uh-huh. Sí, sí, y sí. Ahí viene la semillita que plantó el movimiento cooperativo uh-huh. claro. desde la FUCMAN, que uno convive y vive de otra forma en las cooperativas. Y Joselo, así como vos decís orgullosamente, ¿no? Que tus hijos y tu hija son cooperativistas, ¿cuántas vecinas y cuántos vecinos tienen hijas e hijos cooperativistas? Sí, ¿no? Sí. Por eso esa semillita que no, que se va, ¿no? Sí. Que se va reproduciendo ahí, ¿no? Sí, nosotros somos hijos de Juana de América, que construimos en Punta de Rieles con una cooperativa. Con toda la generación, una cantidad de amigos míos habíamos creado esa cooperativa. Y hoy la generación de los chiquilines crea con sus amigos cooperativistas y del barrio, porque no solamente cooperativistas, uh-huh. y del barrio. Por eso lo importante es la inserción de las cooperativas en los barrios. Uh-huh. Es decir, eso, al empezar a hacer los chiquilines del barrio, el uso y de todos los beneficios que da el complejo, uh-huh. aprenden a querer al movimiento cooperativo. Claro, sí. Y de ahí es que se crean cooperativas con amigos y vecinos del complejo. Claro. Es decir, a nosotros nos pasó y está bárbaro, porque ellos aprendieron a vivir en una cooperativa, porque es una cooperativa que está inserta al barrio, no uh-huh. es una cooperativa claro. común y corriente. Uh-huh. Por eso a mí me alegró mucho cuando COVID Resiliencia se planta, se para y dice vamos a hacer trabajo social en el barrio. ¡Pa! Uh-huh. Ahí me dejaron, uh-huh. es decir, me traen a la historia mía para atrás, digo, oh, que, bueno. que hay el movimiento cooperativo se tilda de eso, es decir, trabajemos y claro. nos insertamos en uh-huh. el barrio, le damos beneficio al barrio. Uh-huh. Uh-huh. Que son pocos, pero digo, la comunidad va creciendo uh-huh. A medida que nosotros estamos insertos. Empecemos a cambiar la realidad, de a poquito igual, pero sí, empecemos. Sí, sí, está cambiada bastante la realidad por las cooperativas viejas, llamadas Mesa 5, llamadas Mesa 1. Yo estuve ahora con una gente de Honduras recorriendo los complejos, uh-huh. complejos que algunos no conocía. Y sí, me reafirma de que los complejos de antes, 35, 40 años, que la dictadura le prohibía a brillantes compañeros hacer militancia en sus cooperativas porque iban presos, claro, es decir, sí, sí. se dedicaban a hacer el trabajo social mientras su compañera o su compañero al revés tenía que trabajar, hacer las horas, participar en la asamblea. Como ellos no podían participar en los consejos directivos, ellos se dedicaban a crear cómo se montaban en el barrio y qué le iban a dar al barrio, qué precisaban ellos para vivir en ese barrio y cómo se integraban al barrio. Esos fueron brillantes, esos compañeros. Uno de ellos, León Duarte, ¿no? Es decir, que fue fundador de Mesa 5, no podía estar dentro de la militancia, y bueno, fue uno de los creadores de policlínica, guardería, salón comunal. Sí, y eso es. ¿Y qué pasa? Y la semilla quedó, y la semilla sigue creciendo. Claro, y por suerte, los cooperativistas tenemos esa cabeza. Claro, y trabajamos para esa cabeza, que ellos están insertados en los barrios. Que eso es fundamental. No es. No es un complejo donde viene un dueño de una empresa, claro, construye, vienen los vecinos, ni se conocen, claro, y vienen a vivir en la misma cuadra o en el mismo edificio. Sí, bueno del cooperativismo es eso. Claro. Es decir, que el cooperativismo transmite la solidaridad, la equidad, la responsabilidad, el respeto al género, y bueno, es una cosa muy linda. La mano solidaria, ¿no? Y que a mí me dejó muy conforme el día que charlamos con ustedes cómo iba a ser la situación de resiliencia. ¡Pah! Me mataron cuando dijeron vamos a trabajar en el barrio y nos vamos a meter en el barrio, la claro. verdad. Sí, en realidad estar abierto al barrio, ¿no? Estar abierto al barrio y salir a conocer a todas las vecinas y vecinos, ¿no? Y proponer, no sé, espacios compartidos, espacios en común para hacer transformaciones del mismo barrio, ¿no? De lugares, yo qué sé, de muros, de lugares donde puedan la gurizada más joven pueda recrearse, pueda, no sé, estar en un lugar dentro de todo más confortable, ¿no? O más lindo, quizás, ¿no? Y pintá tu casa y pintás el mundo. Capaz que de a poquito empezaremos a cambiar, a mover algo, ¿no? Sí, más integrado. Y una de las cuestiones que nosotros, el movimiento cooperativo tiene, arma un salón comunal y lo arma pensando en el afuera. Arma una guardería y lo arma pensando en el afuera también. Si lo hizo, te puedo decir que en Juana de América hay una guardería que donde se criaron mis hijos en esa guardería, y hay una escuela, que esa escuela, la Juana de América la construyó y se la donó al Estado, y yo te digo que la guardería, hay tres gurises del complejo, y alrededor de 50 de afuera. Esa es la integración. En el salón comunal, vos vas y mirás a los gurises pateando la pelota, y mirás, hay cuatro de adentro, y hay 30 gurises afuera. Esa es la integración que nosotros buscamos. Todo el barrio Villa Italia. La escuela está integrada por los gurises del complejo, pero hay dos turnos y hay un turno que solo va afuera. Estamos hablando de 1.500 gurises que vos insertás al barrio, que pasan por el medio del complejo. Claro. Esa es la idea cooperativista, es decir, formamos, armamos casa, pero armamos sociedad. Claro, sí. Es fundamental. Construir sociedad, sí. Yo te escuchaba hace un momento que decías que hace 40 años estás en esto del cooperativismo, y bueno, me imaginé, lo primero cuando dijiste eso, lo primero que me imaginé fue cómo habrás visto una transformación, ¿no? En lo que es todo el correr de todos esos años de la lucha del cooperativismo, ¿no? Me imagino que en aquel tiempo la lucha sería otra que la que se está dando hoy, ¿no? Pienso que bueno, las cooperativas, a pesar de que hay toda una organización atrás, todo un trabajo, es la visión que tengo hoy yo, ¿no? Noto como que hay un poco más de dificultad para que la gente se organice de repente, ¿no? Es lo que noto, que debe ser también por la velocidad que de la vida, ¿no? Que está la vida también, esto de armar una cooperativa desde cero es un trabajo bastante complicado, pero que es muy satisfactorio, ¿no? Pero nosotros lo estamos viviendo, estamos en esa etapa, claro, de justo, ¿no? De estar armando un colectivo estable, todo eso, ¿no? Y vemos que es bastante dificultoso, ¿no? El mantenerse en ciertas etapas, sabiendo que el objetivo que vamos a lograr es un sueño, ¿no? Es algo soñado. Y sí, sumándole a esto que, vos decís, y también los vínculos que se van generando, ¿no? Que, por ejemplo, que venga Joselo con 40 años de cooperativista y que diga, oh, loco, lo que están haciendo está bueno. Y cuando ustedes quieren abrir la cooperativa del barrio, que a mí, a él le regocija y lo llena de felicidad, que es el camino que queremos nosotros transitar, ¿no? Sí. Que es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Cómo queremos cambiar nuestras vidas, pero cambiar otras realidades de otras personas también, ¿no? Porque también se trata de eso. Si no, me miro el ombligo y miro por mí, velo por mí y ta, me hago una burbuja y ahí me meto. No, no, no me quiero hacer una burbuja. Quiero, sí, cambiar mi realidad. Pero en conjunto con la de él y con la de otras personas y con la de compañera y con la de los vecinos, las vecinas que quieran sumarla a esto, ¿no? Que quieran y que no quieran también, porque hay personas que a veces se niegan a lo desconocido. Yo qué sé. Digo, no, yo eso no, y sin conocerlo, sin saber de qué se trata, ¿no? Porque también es parte de las personas, de los seres humanos. Me niego a algo y no sé ni qué es. Si nosotros, el tema que no hay, el cooperativismo no se enseña en ningún tipo de enseñanza, ni en el liceo, ni en la escuela, es decir. Hoy por hoy el movimiento cooperativo tiene una educación cooperativa gracias a los viejos inventores del movimiento cooperativo. Claro. Es decir, porque nosotros cuando nos iniciamos no teníamos ni idea. Claro. Hoy por hoy, en las luchas que vos decías, incansables, nosotros tuvimos que levantar firmas contra la propiedad horizontal, una lucha un 26 de febrero espectacular. Es decir, estuvimos en peleas para la conquista de los préstamos que sean más rápidos, hicimos una huelga de no pago. Hoy por hoy estamos en una lucha del 2% por un tema de equidad. Los viejos que construimos al 2% queremos que los nuevos, ¿por qué tienen que pagar al 5%? No paguen al 5%, tienen que pagar igual que yo. Y está bárbaro. Digo, yo soy un convencido de que el movimiento cooperativo ha ganado un espacio muy importante en sus 50 años de vida del movimiento cooperativo. Ha ganado un espacio muy importante que muchos gobiernos decían no, cooperativas no. Muchos gobiernos decían no vamos a dar personería porque esto es una cueva de comunistas, una cueva de revolucionarios, una cueva de... Y sin embargo, la lucha sigue, seguimos en plena lucha, venimos de una marcha, venimos de una asamblea nacional donde el debate, y que aprendimos a debatir entre nosotros y a ser todos iguales, te escucho a vos, me escuchás a mí, discuto contigo, discutimos a los tres, y nos ponemos de acuerdo o no, pero vamos a sacar una propuesta en común. Esa es la educación que faltaría en el Estado, es decir, bueno, cooperativista, ¿qué quiere decir? Es decir, pero lo mamamos y lo aprendimos y lo transmitimos. Yo, una de las cosas que a mí me deja contento es transmitir la vida en una cooperativa. Después cada uno ve si lo mama o no. Pero lo lindo de eso, si mis hijos aprendieron como aprendieron los amigos de mis hijos, los vecinos. Y bueno, esa es la pelea y eso es lo que a uno... es el espacio que uno tiene. Si vos me decís, anda a pelear al sindicato, bueno, hay compañeros que son sindicalistas, están formados para ser sindicalistas, voy a la asamblea, participo, pero no es mi rol. Mi rol, yo me crié en cooperativas. Respeto a los compañeros y tomo las decisiones con los compañeros, pero el rol cooperativo a mí me apasionó de toda la vida. Yo he estado armando cooperativas, orgulloso cuando te dice el otro día en la asamblea nacional, me dice, una cooperativa del 99, dice, vos sos Joselo, sí. Bueno, te precisamos que vayas a dar un taller. Pará, ¿de qué cooperativa sos? Desde el año 99 vos nos formaste. Bueno, está, avísame y voy. Porque digo, eso es lo lindo, ¿no? Qué bueno, sí. Y la lucha hoy por hoy, Fucuan siempre luchó. Y hoy le asiste la razón. Y bueno, estamos en plena pelea. Sí, sin duda. Por eso los acompañamos a Punta del Este, los curamos, les curamos las patas en Punta del Este. ¿Cómo tuvo esa marcha? Impresionante, imagínate. Cuando me dijeron de participar, digo, caminar yo no camino. No camino ni hasta la esquina por un problema de salud. Pero voy, ¿qué puedo hacer? Bueno, mirá, puedo hacer seguridad, puedo hacer salud, hacer salud. Botiquín, sillitas y atendiendo a los compañeros, curando más de 100 compañeros por día. Sus pies, heroico, una mujer de 72 años no pidió una aspirina. Ayer le hicieron homenaje en la intendencia por el mes de la mujer. Uh-huh. Es impresionante. Los compañeros caminaban 40, 45 kilómetros por día, convencidos de que la verdad los asiste. Y eso te lleva a donde quieras. Era necesario esa marcha, ¿no, José? Y fue un quiebre, ¿no? Sí, sí. Fue un quiebre en el conflicto. Después de la marcha, fue citada la Dirección Nacional a tener una entrevista. Y fue un quiebre importantísimo para el movimiento. Es decir, hasta el 3 de febrero no había nada. Hicimos la marcha, el 8 estábamos reunidos. Claro. Estaba reunida la dirección. Claro. Es decir, fue. A nosotros nos ayudó más Antía con todo el circo que hizo de que no íbamos a entrar, que íbamos a romperle los cocos a los trabajadores. Sí, como hace muchos años atrás, ¿no? Hace muchos años atrás, en aquella marcha también que se hizo. Ese comentario del intendente, ¿no? Sí, sí. El intendente se opuso totalmente porque íbamos a molestar a los trabajadores, y los trabajadores tenemos la concepción de no molestar a los trabajadores. Una temporada. Y fue un gol, digo, y que iba a acercarnos y nos daba en la parada 44, es decir, llevamos las cañas para ir a pescar, porque quién nos veía. Y claro. Y bueno, y llegamos. No tiramos un papel en la calle, no rompimos nada, recibieron miles de compañeros. Yo pude caminar 6 cuadras porque tuve que dejar la parte de seguridad, auto y fruta, que éramos 3 autos, no podíamos entrar con los autos, dejamos los autos y caminamos. Y bueno, me aplaudieron como si hubiese caminado 120 kilómetros. Pero lloré desde que me bajé del auto hasta que llegué. Claro. Emotivo. La educación de la gente, y sí, no solamente le dijimos al ministerio estamos presentes, sino que a la derecha le dijimos vamos a hacer, el Uruguay es nuestro, vamos a marchar donde nos diga. Y claro. Donde diga la gente. ¿Cómo hay gente, tan cerrada que no entiende que una marcha pacífica es eso, ¿no? Es, nosotros marchamos donde el Uruguay es un estado que es abierto, es democrático. Y bueno, vamos a transitar por las calles que entendemos que tenemos que transitar, o por la ruta, o no. Y cómo hay gente que tan cerrada, tan con malas intencionadas, ¿no? Que se podía dar mala imagen al turismo y no sé qué. Que, es decir, nosotros no vamos a Punta del Este por un tema económico, pero vamos a Punta del Este a luchar. Claro. Le demostramos que nosotros podemos. Si la gente resuelve, son 120 caminantes, resolvieron una asamblea, hay que respetarlo. Claro. Y la infraestructura que le dio Fucuan fue brillante. Claro. Los compañeros se sintieron apoyados, lo resolvió una asamblea. Claro. No lo resolvieron 120 compañeros. Claro, sí, lo resolvió una asamblea de 1.500 personas. Claro. Y bueno, y ante ya le dijimos, bueno, lleva la apuesta. Aparte, creo que. Claro. Que una lucha social pacífica no puede dar nunca una mala imagen. Y no es que dio la casualidad. Y lo que da una mala imagen son las cianobacterias, que estaba todo lleno de cianobacterias. Echando a perder el agua, eso es mala imagen. O si no, los cruceros, cuando descargan, también, que llegan a la bahía y descargan, ¿no? Hacen sus descargas ahí, ¿viste? Ahora como. Sí. Tira la cisterna, prácticamente, sí, ¿no? Sí. También eso. Ahí arriba nomás. Pero como son cruceros, que vale no sé cuánto, el pasaje por cada persona. La garita de 3.000 y pico dólares que hizo, se cayeron en 15 días, todo eso es mal. Es que dio la casualidad. Dio la casualidad que fue una mala temporada. Llovió, justo bien al final del verano, se empezó a dar y pasa lo de la marcha y dijo, no, mejor claro, claro. Sí. Lo que sí es, estuvimos muy apoyados por la parte ministerial, es decir, nos pusieron motos y autos para nosotros caminar tranquilos. Es decir, nos cuidaban en la ruta. Claro, sí. Y bueno, compañero bajo lluvia y bajo sol. Sí, mismo, ¿no? No le importó nada. Es decir, a esta gente decía, bueno, cortamos porque no, vamos, seguimos. Eso es lo grande. Claro, eso es lo grande del movimiento. Y que de los 120 caminantes. Te puedo decir, capaz que dos entre sí se conocían. Era toda gente del interior, todo el país. Bueno. Había de Paysandú, de Salto, de San José, de Merced. Bueno. Sí, habíamos de todos lados. Yo decía, mirá, soy de Juan de América. ¿Y dónde? ¿Y vos de dónde sos? ¿Y de dónde? No nos conocíamos. Pero fue. La verdad fue espectacular. Yo seguí la transmisión por Facebook, un amigo que tengo en Facebook de Salto, una cooperativa de Salto. Ahí va. Que él toda, iba con el teléfono, iba así, ¿viste? Iba sí, Willy. Sí, Willy. Willy, un grande. Iba transmitiendo todo. En dirección nacional, sí. Un grande, Willy. Qué bueno. Toda la marcha iba transmitiendo, inclusive cuando iban parando, los lugares que iban parando también. Bueno, te vi a vos, vi a Mari, el tema de la estaban con la nación. Bueno, alargues como no sé cuántos teléfonos ahí, cargando los teléfonos. Sí, todo sí, muy bueno. Aparte, dormían. Se dormían los lugares que había coordinado la dirección, cada uno con su ¿cómo es? Coso inflable, había un colchón inflable, había sobre de dormir. Unos gauchos. Con eso peleo. Voy a donde venga. ¿Cuántos días fue la caminata? 4 días. 4 días. A 40 a veces 45 kilómetros por día. 20 en la mañana o 25 y 20 en la tarde. Lo que quedó claro fue que hubo una organización. Formidable, espectacular. Donde llegábamos, mira, los caminantes iban caminando y llevaban, iban motos a los costados, llevando fruta, agua, estaba la parte de seguridad, estábamos la parte de nosotros, que era la parte de sanidad, los compañeros se tiraban al costado de calambre o ampolla y activábamos. Claro. Los lugares donde nos quedamos, espectacular, digo, un servicio de. Había un grupo de comida que puso también Fukuan, era impresionante, esos cocineros, digo, no, a mí, yo la verdad, yo quedé, decir, ¿cuándo sale la otra? Porque... Y dejar para bajar la panza, ¿no? Sí, sí, pero esto en el auto está bravo, yo caminaba a 2 cuadras. Pero quedaba, esto es organización, quedás no, así, ¿no? Tremenda organización. Claro, claro. Claro. Tremenda organización. Y después que cuando llega la marcha a Punta del Este, habían cooperativistas de todo el país también, ¿no? Que habían llegado cooperativistas. Más o menos lo esperaban unas 3.000 personas. Sí. Cooperativas que iban desde Montevideo, pasaban los ómnibus, cooperativas de Maldonado, de San Carlos. Y es lo que te digo, nosotros entramos caminando, nadie se metió en el medio, entramos, ellos dejaron que cumpliéramos el objetivo. La gente muy educada, aplaudiendo, alentando, gritando, llorando, sí, y palmando, te palmeaban la espalda, las manos, respetaron que entráramos, y atrás nuestro se fue el malón de gente y llegamos todos a la Plaza Artigas. Pero una cosa fundamental, había niños, había tambores, había mujeres, todo, familias, familia gente, nadie rompió un vidrio. Claro. No nada. Nadie tiró un papel en la calle. Terminamos el acto, a los abrazos, a los besos, nadie tiró ni siquiera una cáscara de banana. Claro. Es decir, esa es la educación que se muestra en la lucha también, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Y bueno, si queremos ir a apuntar este ahora, decimos que somos de Fukuan, capaz que nos dan el, algún hotel 5 estrellas, ¿no? El San Rafael, antes que lo de San Rafael. No, pero. Dejar por una carpa. Yo veía que esto que decís vos, que el saludo y eso, pero que también pasaban, como que pasaban vehículos, iban bocinazos y. Lloré los últimos 18 kilómetros. Claro. Te juro, cada bocinazo era una lágrima. Es la emoción. Claro, la emoción. La gente que. Deseando llegar. No, pero la gente que te ve. Sí, ¿te? El auto, la gente que ve la marcha y que te saluda. Salado. Es como un ejemplo, algo así. Es como la vuelta ciclista, ¿viste? Que ahí va. Sabés que va a pasar por la ruta y te asomás a la ruta, ¿viste? No, hay gente. Y no caía, es decir, en la marcha. Vos querías seguir, no mirabas para el costado porque. No. No querías ver nada, ¿viste? No querías ver nada porque la emoción te podía ganar. Tenías que trabajar con la cabeza de que la emoción, vos tenías que llegar. Después descarrilate. Sí, sí. No, muy bueno. José, lo que. Ahora ya pasamos lo de la marcha, que en esos días nosotros hicimos un programa, fue sí, Resiliencia habló al respecto de eso. La verdad, sí. El sábado hubo algo en Juan en América. Sí, tuvimos la Asamblea Nacional. Donde se evaluó hasta dónde, en qué estamos posicionados en el conflicto. Hubo todo el informe de la federación que va a bajar en estos días escrito. Y bueno, se hizo una evaluación de la entrevista, primero el quiebre que hizo la marcha en el conflicto, que fue fundamental, se aplaudió y se le dio mucho para adelante a la organización. Y hubo una marcha el miércoles pasado con mucha gente también. Hicimos un acto en el ministerio, en la agencia de vivienda, porque el jueves se reunía la dirección nacional con la agencia de vivienda. Uh-huh. Ese acto ya estaba programado y se cumplió, se hizo el acto el miércoles, aunque no había reunión, sí. Habíamos establecido el miércoles y fuimos con una innovación de una muñeca enorme sobre la justicia, sí. Que estuvo muy bueno, uh-huh. Armado por un grupo creativo de la FUTBAN, y fuimos a esa marcha a apoyar lo que iba a ser el jueves la reunión para no estar con toda la gente, claro. El jueves estaba pactada una reunión con la dirección. Bueno, la dirección informó de que hay un avance importante, uh-huh. Ya no es que no nos den bola, sino dando bola, uh-huh. Los números estamos medio aproximados y ahora estamos a la espera de la respuesta de la agencia de vivienda, ya con medidas, una próxima asamblea nacional a estudiar, creo que es el 30 de abril, a estudiar nuevas medidas a ejecutar si el conflicto, si no se llega a obtener lo que nosotros pedimos, ¿no? Que la verdad nos asiste, pero bueno, esto es una lucha. Sí, lo que se vio es que por ahora el ministro no ha atendido a la dirección nacional, han sido representantes, sino que el director de vivienda, que es Esqueloto, y otro, no me acuerdo el nombre, otro compañero, han habido charlas importantísimas, y bueno, podemos en la asamblea que viene tener buenas novedades. Si no las hay, volveremos a la lucha, a seguir participando, a seguir peleándola, ¿no? Uh-huh. Pues no solo el 2%, sino que tenemos el tema del IVA, el tema de estamos pidiendo más sorteos, claro. Pues sabemos todos que hay un sorteo este año en julio y son las que quedaron del 2018, no participan las del 2019, sino que participan solo en diciembre. Claro, cuando hablas de IVA a los materiales. El IVA a los materiales, uh-huh. Que las empresas constructoras lo pagan, no lo pagan, y nosotros las cooperativas que no vendemos IVA, estamos pagando un IVA, sí. Y estamos calculando que es una suma importante de las obras. Una cooperativa de vivienda cuando está en obra, ¿no es una empresa? Sí. Bueno, ¿por qué no? Ahí está la discusión, ahí está el punto, ¿no? Sí, sí. Porque si yo soy un empresario, tengo una empresa, el Estado no me cobra un IVA, un impuesto sobre los materiales que yo compro. Ustedes son una cooperativa de vivienda, están en obra, son una empresa. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que le estamos marcando, es decir, nosotros... ¿por qué los grandes capitales tienen ese beneficio? Uh-huh. Nosotros somos bajos capitales, pero nosotros aportamos al país, aportamos, sí. a los trabajadores de la arena, sí. del Portland, de Pereullo, sí. estamos sumando. Y un bien social, inclusive. Y es un bien social. Sí. Si nosotros con lo que vos, que yo puedo descontar del IVA, yo puedo edificar otras cosas. Sí, sin duda. Y puedo tener un beneficio a mi gente, que pague menos la cuota. Una escuela como hizo la Juana y donarla al Estado. Ahí va. Incluso, ¿no? Ahí va. O una policlínica. Sí, ¿no? Sí. O un merendero, sí. Una plaza. Nosotros estamos peleando el beneficio que tienen las grandes empresas. Sí. Somos uruguayos y nos corresponde. Está y buenísimo. Es como decía Adrián. ¿Son empresas? Sí, somos empresas. Pagamos, creo que más. Las cooperativas pagan más que las empresas. Sí. La verdad que qué importante esto de poder juntarnos, reunirnos, ¿no? Y conversar sobre todas estas cosas. Discutir, ¿no? Sobre estas cosas, sí, está buenísimo. Es muy importante. Sí. Nosotros te conocimos, José Luis, por intermedio de la FUTBAN, desde un principio cuando pensamos en crear una cooperativa de vivienda acá adentro. Y bueno, hemos tenido muchas reuniones contigo, muchos talleres, un intercambio que bueno, nos parecía que tenía un gran valor el poder compartirlo hoy, por ejemplo, en un programa, ¿no? Con tus hijos también tenemos mucho intercambio, muchas veces que no nos encontramos por ahí, hablamos mucho de cómo está la cooperativa de ellos, de los avances, de los logros que están consiguiendo, ¿no? De los ahorros que están consiguiendo a la obra, por ejemplo, que para nosotros también es algo que observamos mucho, ¿no? Cómo están funcionando y estamos aprendiendo el funcionamiento de ellos, ¿no? Yo también. Claro, por supuesto. Y bueno, el valor que tiene el poder reunirnos, ¿no? Y intercambiar. Intercambiar y aprender. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, la verdad que no, una cosa que, sí, que quería decirle, es decir, ustedes, quiero que ustedes valoren, yo cuando entré acá, entré, me encantó porque me llamaron, me invitaron y me gusta, y, pero vos, lo que lograron ustedes en este tiempo, ustedes la clavaron en el ángulo. Yo me sorprendí el día que me dijeron que tenían terreno. Se los tengo que decir. Es decir, a mí me pegó en el corazón el tema de que decir, vos, una cooperativa ya tiene terreno. ¿Cuánto hace que estamos laburando? ¿Un año? Dos años. Sí. Yo pierdo los tiempos, ¿viste? Pero digo, ¿sabes cuánto tuve, Adrián? Yo, 11 años para empezar a construir. Usted en 2 años logra el terreno. ¡Para! ¡Bájense de la moto, muchachos! Bueno, el equipo de producción nos viene haciendo señas, sí, y empieza con los cartelitos. Ustedes invitados y después nos apura. Esto es siempre común. Siempre hacen lo mismo. No sé qué está pasando. Nos están invitando a ir a un corte con un tema, Fede. Sí, nos vamos con el grupo Se Armó Cocoa, en este caso la MC Vicky Style. Un beat de Santi BM y Wolf Flow, producido y grabado en la Doctor Record. Se Armó Cocoa presente, Solamente Quiero Ser. Soy negra y orgullosa de lo que fui, soy y seré. Y que mi piel lo que, y que mi pelo que. No me compares, clasifique, solamente quiero ser. Que yo valgo cuánto por tener que tanto. Lo que soy, mi dignidad, no se adquiere en ningún banco. Ni uno somos muchos, ni los demás son pocos. El pueblo es uno solo y el enemigo es otro. El que nos oprime, el que nos reprime. Respondo a su violencia con el arte que sublime. Ni pocos con mucho, ni muchos con poco. El pueblo es uno solo y el enemigo es otro. ¿Inferior a quién? ¿Superior a quién? Trabajadora, soy artista, soy joven, soy mujer. ¿Y que mi piel lo que? ¿Y que mi pelo que? No me compares, clasifique, solamente quiero ser. Y si te discriminan, y si te marginan, respondo a la ignorancia, frente en alto, puño arriba. Mirada siempre activa, actitud combativa. Acéptate a ti misma, ya más nada te derriba. Humana es mi raza, el mundo es mi nación. Por eso no al racismo, no a la discriminación. Si no eres fashion, o tu sexual elección, tu género, tu credo, o tu social situación. No al estereotipo de cualquier tipo, no a la impunidad. Insisto, insisto, a los asesinos, a los agresores, quienes violan tus derechos por creerse superiores. No a los asesinos, no a los agresores, quienes violan tus derechos por creerse superiores. Quienes violan mis derechos por creerse superiores. ¿Superior a quién? ¿Inferior a quién? Soy negra y orgullosa de lo que fui, soy y seré. ¿Y que mi piel lo que? ¿Y que mi pelo que? Trabajadora, soy artista, soy joven, soy mujer. ¿Superior a quién? ¿Inferior a quién? Soy rapera, soy de barrio, yo soy hip hop, soy vegan. ¿Y que mi piel lo que? ¿Y que mi pelo que? No me compares, clasifique, solamente quiero ser. Y no me compares, no me clasifique, sí, no me compares, solo quiero ser. No me compares, no me clasifique, sí, no me compares, solo quiero ser. Solo quiero ser, sí. Solo quiero ser. Solo quiero ser. Solo quiero ser. Bueno, volvemos de escuchar el tema Solamente Quiero Ser de Se Armó Cocoa. Bueno, ahora vamos a pasar al espacio de filosofía de género. Sí, en esta oportunidad contamos con un audio de Rubén Campero, como habías anunciado en la introducción del programa. Sí. En realidad Rubén nos hace un aporte, como ya es de costumbre, que de parte de él, de aportarnos, de sumar, de ver sus... de su vista, ¿no? De su visión que tiene, ¿no? Sobre todo académica, sobre lo que está pasando con la ley integral trans, que vos, sí, tú la anunciaste, sí, sí, en la introducción del programa, ¿no? Sí. Que hay una campaña que se viene llevando adelante, que se llama Todos Somos Iguales Ante la Ley, que la viene llevando adelante Carlos Lafigliola. Carlos Lafigliola, del Partido Blanco, ¿no? Diputado, sí, del Partido Blanco. Sí. Con gran atravesamiento religioso, ¿no? Sí. Porque si bien viene atravesado desde ahí, en realidad lo que queremos aclarar es que queremos compartir, por tema de tiempos, queremos compartir el audio de Rubén y quedarnos con la reflexión sobre el audio, ¿no? Sí. No vamos a hacer ningún comentario después, porque queremos seguir con la entrevista con con no la entrevista, ¿no? Pero seguir intercambiando y conversando acá con Joselo. Sí. Y nada, como el audio es extenso, queremos quedarnos con la reflexión de Rubén. Así que agradecerle a Rubén por su sumatoria y bye bye. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a participar. Y hoy, para hablar de bueno de un tema súper importante, como es la ley ya aprobada, la ley integral de personas trans, que bueno, que está siendo de alguna manera nuevamente puesta, lamentablemente diría yo, en debate, respecto a, bueno, una juntada de firmas para un posible referéndum para derogarla. Hay mucho para decir sobre esto, evidentemente el espacio es muy reducido, pero respecto al tema de las personas trans, travestis, transexuales, transgéneros en general, las personas trans como un concepto bolsa, digamos, donde incluimos a todas aquellas personas de disidencia sexual, o más que sexual, de género, en el sentido de que se corren de esta idea de un binarismo hombre-mujer, o sea que hay claridad respecto a que un cuerpo corresponde a una forma femenina y otro cuerpo correspondería a una forma masculina. Esto en, digamos, tanto la experiencia de los animales humanos como los animales no humanos, se registra que no es necesariamente así. Ya voy a ver si me da el tiempo para explayarme respecto a esto. Lo cierto es que las personas trans en general han recibido históricamente, lo que pasa que antes no lo percibíamos así porque no era un tema que importara, estigma y discriminación. Este estigma y esta discriminación, bueno, se han expresado a nivel de pobreza, a nivel, bueno, las estadísticas vinculadas con, digamos, los factores de riesgo para las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, lo que pasa a nivel de vejez, por ejemplo, nadie piensa qué pasa con las trans viejas. Es verdad que en América Latina la expectativa de vida es muy baja, 30, 35 años. ¿Por qué? Bueno, porque como cultura o como sociedad directamente las matamos por múltiples razones, ¿no? El abandono es una forma indirecta de asesinato, diría yo. Tenemos el tema de la violencia general, digamos, de las golpizas y demás, dificultades en el acceso también a la salud, tanto por los servicios que se brindan como por la no educación que existe en el acceso a esto, bueno, el trabajo y demás, ¿no? Y la exclusión al sistema educativo es como muy claro, porque obviamente el tema de la autopercepción a nivel de género impacta sobre cómo, digamos, la persona se presenta estéticamente ante los demás, y eso por supuesto genera distintos niveles también de discriminación. Las personas trans han existido siempre, insisto, lo que pasa que han estado invisibilizadas, se registran incluso no solo en Occidente, sino en otras culturas. Todos los estudios colonialistas y poscolonialistas en lo que tiene que ver con los pueblos originarios han traído esto. En YouTube hay un video bien interesante que es Placeres Originarios, que bueno, vincula todo el tema de las mulle, los dos espíritus, los verdachos, o sea, todos, digamos, manifestaciones transgénero que existían antes de la colonización española y que bueno, digamos, ahí se generó, se los recomiendo para que lo puedan ver, para, bueno, pensar cómo, bueno, todavía existen, ¿no?, las mulles, los hijras, en la India en este caso es, los espíritus, verdaches y demás. Un tema central también de la ley que establecía, bueno, por la persecución que las personas trans han recibido, particularmente la dictadura, y que, bueno, dentro del texto de la ley también se establece en esta cuestión vinculada con la reparación, que tanto, que es un sector muy pequeño en realidad, porque el porcentaje en sí de la población trans es pequeño, mucho más aún de aquellas que puedan acreditar situación de persecución, concretamente durante la dictadura. Hay que considerar que esta ley se inscribe dentro de los principios de Yogyakarta, que no me voy a extender ahora, que fueron los principios elaborados, no recuerdo bien el año, creo que fue el 2007, sobre cómo, digamos, los países deberían de alguna manera manejarse a nivel de legislación, a nivel incluso de políticas públicas, en lo que hace también a la consideración de la diversidad sexual y de género. La ley de atención integral a las personas trans, bueno, toca temas como el cupo laboral, la reparación que ya habíamos hablado, el acceso a la vivienda, no es que brinda viviendas concretamente, pero sí sugiere muchas cuestiones vinculadas a cómo se deberían estructurar políticas públicas para facilitar también el tema de vivienda, salud y educación, ni que hablar, como elementos centrales. Una cuestión que genera mucha polémica es el tema de el acceso a la hormonización y la cirugía en personas de 18 años sin necesariamente contar con, bueno, todo el tramitaje que existía antes, y lo más polémico es qué pasa con menores de edad que no especifica literalmente que puedan hacer lo que quieran los menores, sino que de alguna manera sí se contempla, digamos, el escuchar los planteamientos de los y las menores. O sea, básicamente como está contemplado en el Código de la Infancia y la Adolescencia, considerando que niños, niñas y adolescentes son también sujetos de derecho que tienen voz y pueden ser también escuchados, obviamente, considerando su posición, pero no como antes, que eran considerados casi que como cosas que no tenían casi que ni posibilidades de decir lo que quería. Entonces, en ese sentido es que también se genera todo esto. Las grandes, aspectos en contra, y que, bueno, van en contra de la ley, es que es este modelo que existe muy binario de diferencia sexual, que establece una identidad de hombre y de mujer bastante rígidas, que esto, bueno, como psicoterapeuta les podría decir todos los problemas que también nos genera a las personas en general, que logramos más o menos adaptarnos a estos patrones de normalidad genérica, también porque, bueno, las masculinidades, ya lo hemos hablado tantas veces, genera, tantas consecuencias negativas en aquellas personas que se adaptan, lo mismo que las feminidades también, y de esto generalmente no conviene mucho hablar, porque parece que la identidad sexual binaria, esta de establecerse claramente como hombre y claramente como mujer, supuestamente es natural y supuestamente todo el mundo es feliz cumpliendo con estos mandatos. Ahora, la crítica parte cuando hay gente que evidentemente también plantea una forma de vida, una forma de autopercepción, una forma de querer plantarse en el mundo más allá de este modelo binario, o sea que solamente hay dos posiciones como ser hombre y mujer, sino que más bien está desde un modelo flexible, y de alguna forma ahí tenemos unas reacciones frente a estas realidades que quieran también estar, obviamente, como han existido siempre, quieran también tener, una visibilidad y, como el resto de las personas, también una participación dentro, de lo que es la cultura, de lo que es la sociedad, que es un poco lo que esta ley plantea, pero las reacciones entonces es, bueno, volvamos, no, de ninguna manera, volvamos a lo de siempre, estemos siempre dentro de lo mismo. Y ahí pensemos también en la rigidización de la identidad, ¿no? Si las identidades son todas tan supuestamente claras, pensemos en los excesos que también esto provoca, por ejemplo, con los nacionalismos que están resurgiendo muchísimo, y por hoy, frente a un mal manejo, diría yo, de una crisis mundial, están generando esta idea de que, de alguna forma, yo puedo saber quién soy, en tanto identifico quién no soy, y quién no soy muchas veces es el enemigo. Entonces, tenemos que tener también mucho cuidado en las maneras, incluso en que construimos las identidades, tanto sexuales, de género, nacionales, de políticas, de cualquier tipo, que hoy estamos en terrenos bastante delicados y muy bélicos, diría yo, en general. Se maneja también el argumento de la biología, uniendo de una forma muy ideológica y una manipulación ideológica, diría yo, biología con naturaleza. No sabemos realmente lo que es la naturaleza en sí misma, salvo tenemos discursos religiosos al respecto sobre lo que eso sería, y la biología no es necesariamente la disciplina ni la única para poder hablar de ese constructo que podemos llamar naturaleza. De hecho, la biología ha sido utilizada como discurso ideológico, y esto lo podemos ver en José Pedro Barrán, en sus trabajos, este historiador uruguayo, bueno, y muchos otros autores, como Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano que trabaja respecto al tema, bueno, trabajó en los campos de campos de concentración, y hoy por hoy con todo lo que tiene que ver con refugiados de inmigración a nivel europeo, bueno, y con África, en donde la biología también ha sido usada como argumento para justificar la posición devaluada, inferiorizada de ciertas posiciones. La lista es enorme, ¿no? De mujeres, indígenas, judíos, personas pobres, personas privadas de libertad, homosexuales, personas con discapacidad, negras y demás, que han sido inferiorizadas por una supuesta naturaleza que ha utilizado políticamente el discurso de la biología, esto Michel Foucault lo llamaba la biopolítica, para justificar entonces que por naturaleza y por biología exista gente inferior. También las reacciones a esta ley hablan de la ideología de género, una forma bastante interesante que hace ya tiempo han acuñado esta expresión para justamente hacer foco en una actual partidización de todo lo que tiene que ver con el discurso de género y las nuevas agendas de derechos también, partidizándolo para descalificarlo, hacerlo ver como que meramente es todo un manejo propagandístico de ciertos sectores básicamente de izquierda para, quitarle la importancia a los contenidos que también trae todo este tema vinculado con ver nuevos modelos más flexibles en lo que hace al género, en lo que hace a la sexualidad y demás. Y todo esto se hace, o sea, utilizan, acuña esta expresión ideología de género para justamente no ver que sí, antes también había una ideología de género que era binaria y que actuó y actuó muy fuerte y sigue actuando muy fuerte en las tradiciones y que destrozó literalmente la vida de mucha gente, mucha gente también que se adaptaba también vio destrozarse su vida por tener que cumplir con esta ideología de género que, digamos, estaba basada en modelos binarios, muy válidos, por supuesto, para que la gente los pueda incorporar, pero el problema es que se volvían hegemónicos y se volvían totalitarios en términos ideológicos, justamente porque se han planteado como los únicos, y que yo creo que de alguna manera con las posiciones en contra de esta ley quieren de alguna manera volver a reflotarse, cuando han dado pruebas históricas también de que han, digamos, bueno, quizás estos otros modelos también van a dañar vidas, pero el modelo anterior ideológico de, digamos, el género más binario también nos ha afectado en múltiples planos: laboral, cultural, educacional, a nivel de salud y demás. Así que más o menos eso un poco es la idea respecto a poder generar, si ustedes quieren, una mirada un poquito más amplia sobre la vida, ya no solo sobre el tema género, sino sobre la vida en general y cómo estamos tan bélicos y cómo construimos nuestra propia identidad a partir de la necesidad urgente, parece, que tenemos de estar encontrando enemigos contra los cuales actuar para supuestamente dignificarnos en nuestra posición y hacer, digamos, una justificación histórica de ciertas posiciones que siempre han estado en la hegemonía y que hoy parece que quieren como mantenerse en ese lugar, cuando, bueno, mucho, es verdad que hay mucha politización a veces también, y todos los discursos tienen sus excesos, todos los discursos ideológicos tienen sus excesos, pero sí, lo cierto es que se han ampliado las posibilidades, por lo menos, de visibilización de realidades humanas, y me parece que esa es una democrática, sana y buena forma de seguir pensando las realidades humanas, tanto en el tema de las cuestiones de la identidad de género como cualquier cuestión de la vida que haga, la vida pública también y la vida privada, por supuesto, que tanto desde el punto de vista ético y político nos debe interesar. Muchas gracias. Volviendo. Bueno, después de este audio, de este gran audio de Rubén, nos quedamos con esa reflexión que hace él, ¿no? Que hace, porque el tiempo que tenemos es corto y lo queremos dedicar a conversar y a intercambiar con Joselo. Uh-huh. Y nos quedamos con la reflexión de Rubén, que no es menos importante, ¿no? La verdad que no. Bueno, así que, compañeros, los voy a invitar a comenzar con el espacio del Rincón Cooperativo. ¿Hay Rincón Cooperativo? Hay Rincón Cooperativo. ¿Cómo que no? A ver. ¿Lucha y vive con resiliencia? ¿Qué te parece? ¿Qué bien, te parece a vos? Muy bien. Bueno, ¿qué anda con resiliencia? ¿Qué anda con resiliencia? ¿Qué anda la gente esa? Te voy a comentar por arribita nomás. Bueno, por arribita. Que este domingo pasado tuvimos una asamblea donde... ¿Hay asamblea? Hay asamblea, sí, donde recibimos... ¿Cada cuánto hacen las asambleas de COVID resiliencia? Todos los domingos. Opi. De manera... obligatoria. Obligatoria. Sí, no falta, no hay un domingo que no se haga una reunión, una asamblea, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, te dejo seguir desarrollando. No, les quería compartir que este domingo pasado recibimos dos nuevos núcleos. Opi. Dos nuevas personas, dos nuevas mujeres. ¿Dos compañeras? Dos compañeras que son titulares de esos núcleos. Uh-huh. En estos momentos, el colectivo de nuestra cooperativa de Corresiliencia está prácticamente un 50%, ¿no?, de estar compartido entre hombres y mujeres, de titulares. Es decir, el capital social que tiene, claro, está casi a un 50-50. Sí, prácticamente, sí. Mirá qué sí, interesante. Es interesante, uh-huh, ¿no? Y otra cosa interesante también, que anoche estaba conversando con una compañera, es la diferencia de edades que hay también. Sí. ¿No? Que tenemos... sí, gente... creo que el más joven soy yo, ¿no? Sí, vos sos uno de los más jóvenes, sí. tenemos núcleos donde los titulares... bueno, una de las compañeras que vino este domingo tiene 18 años, ¿no? Hay gente joven en nuestra cooperativa y el valor que tiene eso, ¿no? Sí. El valor sí, que tiene eso. ¿Cómo también la juventud, ¿no? Como una compañera joven de 18 años que apueste al sistema este cooperativo. José, ¿qué decís vos? ¿Qué te parece a vos? Y digo, cada vez nos sorprende más el movimiento. Sí, sí. Y cada vez nos sorprende más las mujeres. Sí, la responsabilidad de familia, la responsabilidad de una cooperativa. Eso hoy tiene su lugar. Tiene su lugar y bienvenido. Y bienvenido porque, digo, es un ser pensante, un ser muy trabajador también. Digo, con que inyecta a la cooperativa en muy buen camino, ¿no? Sí. Su lugar ahí, el lugar de la mujer en la cooperativa, es fundamental. La importancia que tiene. Es fundamental, y aparte hoy por hoy. En todos los momentos, ¿no? Digamos, ¿no? En todos los momentos. Sí, pero esto ha cambiado hace unos cuantos años, no muchos. Siempre fueron las mujeres en la obra, fundamentales, porque hay tareas que los hombres no las sabemos hacer, y la mujer es muy delicada para algunas tareas, tipo el bolseado, el atado de hierro, la administración, la pujanza. La mujer le da mucha energía a las cooperativas, y mucho respeto también que se ganan y que imponen dentro de las asambleas, dentro de las discusiones. Es un lugar ahí. Es un lugar que se ha ganado la mujer y que lo defiende a rajatabla. Pero también con esto que decís vos, quizás, no sé si su delicadeza o su paciencia al atar el fierro, al atar el hierro, o al hacer el bolsado, que yo, por cierto, no sé hacer. Me decís bolsado, hace un bolseo, no sé qué, abrir una bolsa y no sé, y meter cosas en la bolsa. No sé, se me ocurre eso. Ni idea. Así que, no, mirá, pero también agarran una pala, no, y te abren una zanja, y te cargan bloques, y te cargan material. Muchas cosas que hombres tampoco hacen. Tampoco lo hacen. Nos paramos arriba la pala y nos hacen meter como caballo, porque tenemos que ir a la par de ella, muchachos. No, es fundamental, y dentro de lo que se ha ganado la mujer ha sido mucho el respeto a la propia mujer, ¿no? Es decir, la mujer nos da un ejemplo de vida muchas veces que nosotros no nos damos cuenta. Sí, sin duda. No nos damos cuenta, es decir, el respeto a la vida, el defender a la vida. La mayoría de mujeres pueden ser solteras, pues, y hay mujeres con hijos que están peleando y te ponen al lugar de ellos. Ya no es que la mujer se pone al lugar al lado del hombre, es decir, el hombre se tiene que arrimar al lado de la mujer para poder remar, porque nosotros somos medios débiles y muchas veces nos caemos, nos calentamos y decimos largo todo al carajo. La mujer tiene paciencia, es mucho más pujante que el hombre en una cooperativa. Sí. Los proyectos que muchos de los proyectos cooperativos son encabezados por mujeres. Hoy hablamos de guardería, de salón comunal, de biblioteca, de policlínica. Si yo te digo que la mayoría de las militantes de esos proyectos son mujeres, capaz que vos no me crees, pero digo, es así. Son los que llevan adelante, son la cabeza fría muchas veces. Si nosotros a veces funcionamos de otra forma y ellas nos bajan los decibeles, los pies a tierra, ¿viste? Sí, los decibeles ahí. Es tal cual. Y en obra, bueno, he ido a jornadas solidarias, unas cuantas, por suerte, y es bravo, loco. Es bravo con el celular de las mujeres. Cuando eran 3-4 mujeres juntas, te pasan por arriba. Quedás pegado. Claro, sí. Pero por esa pujanza que tiene, ese querer, ese valorar otras cosas que a veces nosotros no lo vemos. No lo vemos. Y capaz que eso que decís vos, quedás pegado, es como el varón, como nosotros como varones, la subestimamos, ¿no? También, ¿no? Porque que yo creo que no es quedar pegado, creo que al subestimar, al subestimarlas, ahí quedas en evidencia de que, a ver, no hay inferioridad. En las cosas, no hay inferioridad, no hay el sexo débil y todos esos discursos de mierda, ¿no? Que andan. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Que, que nuestro colectivo se esté tomando esta forma, ¿no? Sí. Sin duda. Y queremos que este tema sea abordado con el mayor de los respetos, la mayor igualdad posible. Por eso es que nosotros pensamos en hacer talleres. Por ejemplo, este 31. Y el 7 tenemos taller sobre las bases del modelo cooperativo. Opi. Y el 14 de abril vamos a tener un taller sobre género. Opi. Buenísimo. Justamente pensando en todo esto que estamos hablando, ¿no? Buenísimo. Justamente estamos pensando en todo esto que estamos hablando y darle la importancia que tiene que tener la mujer. Se capacitan, ¿eh? Sí. En realidad sí, los talleres son talleres de formación, en el cual, bueno, los primeros talleres son talleres de modelo, en el cual cómo es el modelo cooperativo de fuga, ¿no? Las bases, ¿no? Las bases de fuga, ¿no? Ayuda mutua. El año pasado, ¿no? El año pasado sí, pero cada tanto es bueno. Sí. Es bueno cuando se van sumando nuevas o nuevos socios, sí, nuevos, nuevas o nuevos integrantes, claro. Y que tienen que hacerlo, y también los que ya participaron en los talleres, reafirmarlo, refrescarlo, sí, repasarlo, ¿no? Y tenerlo ahí presente, ¿no? Sí. A lo que son las bases del modelo, ¿no? La democracia directa, la ayuda mutua, la propiedad colectiva, claro, todo lo que importa, ¿no? Todo lo que implica todo eso, ¿no, José? Sí, son reciclajes importantísimos, son reciclajes importantes para la gente que ya estaba. Y cada día se va aprendiendo más. Y a veces en un taller no escuchamos y en el segundo lo escuchamos mejor. Claro, o no te quedó claro. Claro, si la gente que entra nueva, que entre con las mismas condiciones que ustedes. Claro, ¿no? Sin duda. Y que ya sepan a qué entran. Claro, sin duda. Pero no, es fundamental. Las cooperativas son una escuela continua. Bueno, compañeros, nuevamente el equipo de producción se está parando ahí. Cartelito, ¿eh? Sí, en la puerta acá, apagándonos ya las luces, los equipos, ya empiezan a juntar los cables, todo. Están nerviosos. Y nos están haciendo seña de que vayamos redondeando. Sí. La verdad, Joselo, un placer haberte tenido con nosotros y poder compartir para todos nuestros oyentes un programa donde el tema, la verdad, muy apasionante. Sí. Muy emotivo. Muy emotivo, sí, también. Muy emotivo lo de la marcha, todo sí, eso. Sí, sí, sí, sí, ¿verdad, Joselo? Muchas gracias. Gracias a ustedes, digo, por dejarnos participar en el proyecto de ustedes, que es un proyecto hermoso. Vamos arriba, digo, y agradecido a la familia, digo. Le saludaba a Mari también, que nos pudo. Un saludo a Mari. Sí. Pero digo, nosotros cuando nos invitaron a este desafío, nos sentimos. Y ahora podemos salir tranquilos y decir, estamos agrandadísimos con la gente. Ya capaz que en algún momento tengamos la posibilidad de compartir con Mari, algún intercambio, sí, estar acá en esta mesa. Sin duda. Ya en algún momento quizás se. Sin duda. Bueno, Fede, ¿por dónde nos pueden escuchar? Nos puedes escuchar por radiopedal.uy, www.radiopedal.uy, la plataforma en internet, por www.lacotorrafm.com, la 94.3 FM, por Spica FM 90.7, el Cuarto Umbú 88.7 FM, también por www.radiotopia.com.ar, la gente de la Asociación de Pensamiento Penal en Argentina, por la plataforma de Facebook Ciudad Intervenida, también por WhatsApp, y si te querés comunicar al programa, ¿por dónde? Podés escribir un correo electrónico al equipo de producción, al día después 44@gmail.com. Allí podés sugerir tema, podés decir, esta gente, sáquela de ahí, adelante el micrófono, no pueden hacer nada, vamos a seguir estando acá, así que podés. Que tengan muy buen día, hoy 26 de marzo del 2019, en el programa número 37, en el programón Somos lo que somos, recargados.